Aquí comienza un día más este magazine a través de Oíd Radio Nacional. Reciban el cordial saludo de quien les acompaña, Raúl Gutiérrez y Marina Muñoz. Buenísimos días, Marina. Buenísimos días, Raúl. Estamos de viernes ya, ¿eh? Hoy es 16 de octubre de 2015. Efectivamente, un viernes, bueno, pues que nos trae expectativas en cuanto al tiempo de toda índole, ¿no? Veremos cómo está el tiempo gracias a nuestros compañeros en Las Palmas, Tenerife, Cantabria y Alicante, en esas zonas. Pero antes nosotros, pendientes de la suerte. ¿Cómo está la suerte? ¿Qué número salió ayer? Pues volvemos a ser agraciados. Ayer el número premiado en el Euroboleto de la OIS fue el 79.610 de la serie 46-79610 de la serie 046, y 7 boletos de este número han sido vendidos en Las Palmas. Así que, una vez más, la suerte se va para esas islas afortunadas. Perfecto. Bueno, ayer ya dimos un repaso, lo que ofrecimos a los oyentes de esas 22 emisoras que están conectadas en este instante. Hablamos de ocio, hablamos de cine. Hoy tenemos tertulia. Tenemos tertulia política, efectivamente. Tendremos a Rubén Gómez desde Cantabria. Él es diputado de Ciudadanos y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento cántabro. También estará con nosotros José García Molina, de Ciudadanos en el de Podemos. En Castilla-La Mancha, José Miguel Camacho, senador por Toledo en el Senado, claro, del PSOE. Del PSOE. Y Carlos Muñoz, nuestro contertulio habitual y economista de esta casa. Que está de camino. Será dentro de un ratito, porque ahora vamos a dar un repaso muy breve a esas portadas, Marina, y nos vamos directamente con esas crónicas de los compañeros. Así que, ¿qué dice, por ejemplo, la portada del País? Pues vemos a Mas, dispuesto a incumplir la ley si es inhabilitado por ese 9N. Y también jueces y fiscales que se levantan contra la reforma penal del Partido Popular. Todas las organizaciones profesionales piden la suspensión de esa nueva ley de enjuiciamiento criminal a la que comparan con esa ley de punto final. También dice el País, 60.000 españoles, judíos y argelinos en el mayor campo de concentración de Europa. Francia hace frente a su memoria más oscura. Y Bruselas ofrece 3.000 millones a Turquía para atender a los refugiados. También el País recoge esa noticia, Jiménez Barlet, Premio Planeta. Vamos directamente a la portada del Mundo, Marina. Pues tanto el Mundo como la Vanguardia también tienen como noticia principal a Mas. En el Mundo dice, Mas usa su declaración para redoblar el pulso al Estado, y en La Vanguardia, Mas se declara ante el juez responsable político del 9N. Alonso toma el poder en el País, en el Partido Popular Vasco, sin contar con Cospedal, dice el Mundo. La justicia investiga a la Junta por otro fraude a la Unión Europea, y en La Vanguardia podemos leer además que Villar toma el mando temporal de la UEFA, así como que Berlín obliga a VW a revisar 8,5 a Volkswagen, claro, 8,5 millones de coches trucados. En la portada de ABC, Artur Mas, nervioso ante la justicia, de la que se burla en la calle con las manos temblorosas durante esa declaración judicial, se reconoce instigador del 9N, pero responsabiliza de su ejecución a los voluntarios para intentar sacudirse la acusación de desobediencia. Vamos directamente ¿a dónde? A Málaga nos vamos. Venga. Porque, bueno, cada día vamos destacando alguna portada de las radios donde se nos escucha en abierto. En este caso, en La Opinión de Málaga, la portada dice, la oposición acusa a De la Torre de iniciar de forma irregular las obras de sus proyectos estrella. Además, dice, la policía busca en hoteles de la Costa del Sol a dos atracadores de banco. Interior refuerza con 475 agentes Ceuta, Melilla y Algeciras, y termina con una noticia cultural musical. Pablo Alborán entrega su alma en su tercer disco. No nos queremos saltar la razón. Mas desobedecerá al tribunal si es inhabilitado, y es que reconoce que ideó el 9N, pero señala a los voluntarios como los organizadores. Jiménez Barlet gana El Planeta con Hombres Desnudos. La gran dama de esa novela negra consigue el galardón, y también Rajoy apuesta seguro y coloca a Alonso al frente del PP vasco. Moncloa advierte al partido de que no quiere más desahogos. Y el fiscal señala a Jordi Pujol Jr., que dirigía el blanqueo del dinero de la familia. Eso es lo que dice La Razón. Vamos a la prensa deportiva, ¿no? Sí, con el Marca, que hoy no sale Cristiano Ronaldo. Sale Raúl, ese mito, ¿no?, de el Real Madrid, vistiendo la camiseta del Real Madrid y haciendo el gesto típico que está en los hospitales, de silencio, con el dedo en la boca. Silencio se va un mito, dice el titular. Raúl González anuncia su adiós tras 21 temporadas engrandeciendo el fútbol. Es el momento correcto. Vamos a la portada de AS con Villar, que hereda la UEFA y asume las funciones de Platini, aunque como vicepresidente. Y también Raúl, en la portada de AS, dice adiós. Y Bale, que pidió perdón a Cristiano, según Radio Marca, el galés se quiere despedir a su agente Barnett. Es la noticia o las noticias más destacadas. Así que, una vez hemos hecho ese repaso, nos vamos a ir directamente con los compañeros de Las Palmas, Tenerife, Cantabria y Alicante. ¿Las Palmas quién se encuentra, Marina? ¿No sabes quién se encuentra? Bueno, pues está Luis Mariano Fernández ahí, creo que ya está pendiente de nosotros y le damos paso. Buenos días. Saludos desde Gran Canaria en esta jornada de viernes 16 de octubre. Les cuento, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves su acuerdo por el que se inicia la revisión de las competencias que puedan estar realizándose de manera duplicada por varias administraciones, estudiando en cada caso la descentralización de las mismas hacia las instituciones más cercanas al ciudadano. Se aprueba el procedimiento a fin de acometer el análisis y revisión de la legislación sectorial para detectar y corregir la duplicidad de competencias administrativas de las distintas administraciones públicas de Canarias, según ha explicado el Ejecutivo. El Ejecutivo también considera necesario poner en marcha este estudio de la legislación para llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias hacia las administraciones públicas más cercanas al ciudadano. Para llevar a cabo esta labor, cada departamento revisará la legislación sectorial de los ámbitos funcionales que tienen atribuidos, por el que se determina la estructura central y periférica, así como la sede de las consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de alcanzar una administración más ágil y con un reparto claro de competencias. En este análisis se dará audiencia de los municipios y cabildos a través de la FECAN y la FECAI, y en caso de que estén en funcionamiento, se pedirá informe del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias como órganos colegiados de colaboración y cooperación entre la administración pública de la comunidad autónoma y los municipios y cabildos, para acabar dando cuenta de ello al Parlamento de Canarias. Y Canarias, el Gobierno de Canarias ha decidido dar entrada a nuevos operadores para suministrar aire propanado en las islas, con el objetivo de que industrias, hoteles o restaurantes puedan ahorrar entre un 20 y un 60% de sus costes energéticos. El decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno Canario permite la distribución analizada de este combustible en libre concurrencia y en convocatoria pública. Además, según ha explicado el Ejecutivo Autonómico, a través de una nota de prensa, espera que esta decisión sirva para reducir la emisión de contaminantes de la atmósfera. El decreto regula los trámites para conceder las autorizaciones administrativas exigidas a los operadores para implantar este tipo de instalaciones. Favorece la competencia y garantizar los principios de objetividad y transparencia. La nueva norma autonómica fija también los criterios de valoración cuando se confluyan varias solicitudes de un mismo término municipal. Y hablamos de Las Palmas de Gran Canaria. El alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, responsabilizó ayer de forma directa y clara al Estado del incremento de un 10% del valor catastral de las viviendas en la capital, al asegurar que el equipo de gobierno ha adoptado esta medida, porque si no lo sabes tú, te lo suben. Perdón, si no lo subes tú, te lo suben ellos, en referencia a la administración central. El regidor hizo estas declaraciones a pesar de haber cursado él mismo la solicitud al catastro para la revisión del valor catastral de forma voluntaria, como ha aclarado el Ministerio de Hacienda. El socialista aseguró que no hay nada nuevo en la decisión del ayuntamiento de solicitar la actualización y afirmó que precisamente para contrarrestar esa medida obligada, se decidió de forma paralela la bajada del impuesto de bienes inmuebles. Lo que se ha dicho es que el gobierno central, a través de la Agencia del Catastro, lleva revisando los valores catastrales de Las Palmas de Gran Canaria como los de todo el Estado durante el año 2015 y lo seguirá haciendo hasta 2016. Lo que nos plantean es que o aumentamos el valor catastral de las viviendas de la ciudad, que es de las más bajas de España, en un 30% del valor del mercado, o subimos el IVA, según explicó el alcalde. Según dijo, nosotros hemos optado porque ese aumento, que se aumente el valor catastral y para impedir que los ciudadanos sufran sufran una subida del impuesto de bienes inmuebles y hemos bajado este impuesto un 10% para el año que viene. Son palabras del alcalde. Y terminando con Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha considerado ayer que el criterio del reparto del impuesto sobre el tráfico de empresas propuesto en el seno de la Federación Canaria de Islas por el Gobierno de Canarias es discriminatorio. Y es discriminatorio, pues destina 80 millones a las islas mayores y 80 a las periféricas. O lo que es lo mismo, una mitad para 1,8 millones de habitantes y la otra para 300.000 ciudadanos. Morales garantizó durante una conferencia en el periódico Canarias 7 que será beligerante en la lucha contra este criterio porque además las islas mayores soportan 300.000 parados y las periféricas 50.000. Así ha pedido a la sociedad, los partidos y las instituciones que se impliquen en la defensa de un reparto justo de los recursos económicos del archipiélago, dado que pues esa no puede ser la fórmula. Claro que no. Bien, y hablamos del tiempo. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado a partir de esta medianoche la situación de alerta por vientos en Tenerife y La Palma. La alerta ha sido establecida en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha emitido el aviso naranja y en aplicación del Plan de Protección Civil por el fenómeno meteorológico adverso. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de posible racha de viento hasta de 80 kilómetros por hora. Y de momento eso es todo. Les informó desde la OIZ Radio Juventud de Gran Canaria, Luis Mario Fernández. ¡Feliz fin de semana! Aunque aquí entre nosotros la vamos a pasar un poquito mojada, según la Agencia Estatal de Meteorología. Fin de semana pasado por agua, ¿eh? Como dice nuestro compañero Marina, al menos allí en esa zona. Y como en Tenerife, supongo, ahí nos lo aclarará. Cebén Díaz, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la información, los principales diarios de la provincia, pues abren hoy su portada, sobre todo, por esa alerta naranja por fuertes vientos en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma, que comenzó ayer jueves y hoy viernes se mantiene a lo largo del día en estas dos islas. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en las islas de más relieve este viernes, con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. También desde las 12 horas de este viernes, por viento, está declarada la alerta en las dos islas. Más noticias: detenidos dos hombres tras desembarcar 780 kilos de hachís frente a las localidades de Callao Salvaje y Playa Paraíso en la zona suroeste de la isla de Tenerife. En Arona, en el sur también, fallece un ciclista de 80 años tras chocar con un coche. Un hombre ha fallecido este jueves tras chocar contra un coche mientras circulaba en bicicleta en la ATF 66 en Arona, pasando el cruce del Palmar. También más noticias que podemos encontrar en las principales meteorológica de la que hablamos, adversa, castiga a los rodeos del aeropuerto de Tenerife Norte. Muchos vuelos que se han tenido que desviar al sur y otros pues no han podido hacerlo en ese aeropuerto por la fuerte niebla que se... Muchísimas gracias, Ceben. Tenemos muchísima prisa porque están aquí ya nuestros contertulios preparados. Nos vamos directamente hasta Cantabria. ¿Allí quién nos espera, Marina? A ver. En OIZ Radio Cantabria está Alfonso Rivas. Buenos días, Alfonso. Saludos, muy buenos días. Las noticias más destacadas en Cantabria es que las unidades de control de la contaminación marina, la Royal Air Force y los especialistas en defensa química, biológica, radiológica y nuclear han sido los destacados pasajeros del ferry que han desembarcado en el puerto de Santander. A lo largo del mes de octubre, 62 hombres y 34 vehículos de las Fuerzas Armadas Británicas que han utilizado esta vía para acudir a las mayores maniobras de la OTAN de la última década que se están desarrollando en Zaragoza. El puerto de Santander es, junto a los de Bilbao, Barcelona, Valencia, Sagunto, Almería y Rota, uno de los puntos de entrada y salida escogido por la Alianza Atlántica para los contingentes militares extranjeros que participan en el ejercicio Trident Juncture 2015 de alta visibilidad de la OTAN. El primer contingente, 14 hombres y 7 vehículos, perteneciente a la unidad de control de la contaminación marina, llegó el pasado 5 de octubre a Santander en el ferry procedente de Plymouth. Los siguientes atracaron el día 10, también desde Plymouth, un contingente de la Royal Air Force formado por 18 hombres y 16 vehículos. Y por último, este miércoles día 14, arribó en el ferry desde Portsmouth un grupo de 30 hombres y 11 vehículos de la unidad especializada en defensa química, biológica, radiológica y nuclear, la CBRN-UCA. Y más cosas, el plan de turismo 2015-2020 de Santander empezará por el bilingüismo, la cultura y los barrios. El plan de actuación turística 2015-2020 del Ayuntamiento de Santander apostará por extender el bilingüismo, promocionar el anillo cultural y fomentar el atractivo turístico de los barrios. Contiene 44 medidas estructuradas en 5 grandes bloques que se irán aplicando según la prioridad que tengan, alta, media o baja. Las medidas de prioridad alta se pondrán en marcha en lo que queda de 2015 y 2016, y entre ellas está la creación de la nueva marca turística de la ciudad, para lo que se ha convocado un concurso que se resolverá en el próximo mes de enero. Y terminamos las noticias con Alsa, ya que han eximido a esta compañía de autobuses de pagar 3.500 euros a una viajera que aseguró sufrir una lesión cervical por 2 frenazos. Como hemos dicho, la justicia ha eximido a la empresa de autobuses Alsa de abonar los 3.583 euros que le reclamaba una pasajera que aseguró sufrir una lesión cervical a raíz de los 2 frenazos bruscos realizados por el conductor en el puerto de Los Tornos, en el trayecto Santander-Villarcayo-Burgos en mayo de 2012 al esquivar un animal que se atravesó. Así consta tanto en la sentencia de instancia del juzgado número 2 de Laredo como en el fallo dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante, a la que condena al pago de las costas de alzada. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé en Cantabria para hoy, día 16, intervalos nubosos de nubes altas, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto, heladas débiles en zonas llanas del extremo sur, viento del este en el litoral y flojos de dirección variable en el interior. Temperaturas máximas y mínimas previstas: Cabezón de la Sal 17 máxima y 6 de mínima, San Vicente de la Barquera 17 de máxima y 7 de mínima, Santander 18 de máxima y 8 de mínima, Castro Urdiales 17 de máxima y 7 de mínima, Potes 19 de máxima y 3 de mínima, Reynosa 16 de máxima y 0 de mínima y Torrelavega 18 grados de máxima y 6 de mínima. Vámonos ya hasta Alicante, ¿no? En Alicante se encuentra nuestro compañero Jaime Martín. Buenos días. Muy buenos días desde la Costa Blanca. Vamos con lo más importante del día. Sanguinetti urge al gobierno a negociar con Cataluña, pero sin romper España. El expresidente de Uruguay alerta sobre el dogmatismo de las religiones que asola al mundo porque enfrenta a las civilizaciones. El patriotismo es amor por la tierra y el nacionalismo es una política necesaria para defenderse del otro cuando no lo respeta. Pero como todas las cosas, puede exacerbarse. Algunas de las reflexiones que pronunció el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante tenían como clara referencia el desafío soberanista en Cataluña. Abundando en el tema, puntualizó que «miramos el proceso catalán con el deseo de que logren el entendimiento, que se entiendan, y con el deseo de que Cataluña siga siendo España y España Cataluña, a la que concebimos siempre como una identidad». Tanto el magnate mexicano Carlos Slim como el presidente Felipe González coincidieron en destacar la altura y profundidad del discurso de Sanguinetti. Y nos vamos hasta Elche, porque un incendio en una secadora atrapa en una vivienda a una mujer enferma de Alzheimer. Una mujer de avanzada edad y enferma de Alzheimer quedó ayer atrapada en el interior de su vivienda al declararse un incendio en la galería, al parecer por un fallo en la secadora, mientras estaba en marcha. La mujer resultó ilesa y ni siquiera tuvo que ser trasladada al hospital, si bien fue atendida por el personal de una ambulancia del SVB, soporte vial básico, en una habitación que no se vio afectada por el humo y en la que estuvo acompañada por efectivos de bomberos del Parque Comarcal de Baix-Vinalopó mientras sofocaban las llamas. El aviso de emergencias lo efectuó una persona que advirtió desde el interior que salía humo por la ventana de una tercera planta de la calle Capitá Alfons Vives, junto a la Avenida de la Libertad, poco antes de las 10:30 horas. Los bomberos desplazaron un vehículo autoescalera y accedieron a la vivienda también desde el interior, de modo que el incendio no se propagó más allá de la galería. Mientras tanto, policía local, policía nacional se desplazaron al lugar, en el que se congregaron decenas de personas durante el tiempo que duró la extinción. Y para acabar, más de la mitad de los parados de la provincia no recibe ninguna ayuda. UGT y Comisiones Obreras denuncian la insuficiencia de los subsidios que existen actualmente. Los sindicatos reclaman una prestación de ingresos mínimos que se pague de los presupuestos. Y con esto me despido, que pasen todos un buen día. Ahí estaban las crónicas de los compañeros de Las Palmas, Tenerife, Cantabria y también Alicante. Vamos con esa tertulia de los viernes y saludamos a nuestra compañera Marina Muñoz, que está bien acompañada por José Miguel Camacho y Carlos Muñoz en los estudios. Marina. Pues así es, aquí estamos en los estudios de OIZ Radio Nacional, ubicados en Talavera de la Reina. Y como bien has dicho, tenemos aquí a José Miguel Camacho. Buenos días. Hola, muy buenos días. No le hemos oído. Ahora, buenos días. Buenos días otra vez. Y también a Carlos Muñoz. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. Y a través del teléfono tenemos a José García Molina, diputado regional de Podemos en Castilla-La Mancha. Buenos días, José. Muy buenos días a todos y a todas. Y también a Rubén Gómez, diputado regional y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días, Rubén. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, pues comenzamos con esos temas, Marina, a ver qué tenemos ahí. Bueno, pues os doy a elegir. Podemos empezar por hablar de las propuestas que ha hecho el Partido Socialista sobre empleo o bien sobre la crisis aparente del Partido Popular tras la dimisión de Arantxa Quiroga y, bueno, pues las declaraciones de Montoro. ¿Por dónde empezamos? La crisis del Partido Popular como está ahora mismo, pues dicen que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Uh-huh. Y quizás que cualquier declaración, cualquier cosita, siempre vaya a ser crisis. Bueno, crisis puede ser que la haya. Porque hay unas elecciones en diciembre, y no se sabe qué pasará con ello. En este caso, muchas pulgas, ¿no, Carlos? Muchas pulgas. Movió, yo creo que el nido ese de las pulgas Montoro el otro día con esas declaraciones que hizo, que la verdad que a mí, por lo que yo he oído a la gente del Partido Popular allí en Madrid, han hecho mucho daño, han escocido mucho. Y luego realmente lo que es bastante incomprensible es lo que ha ocurrido en el País Vasco. Yo creo que, evidentemente, yo no voy a defender a Arantxa Quiroga, no me corresponde, pero creo que lo que trataba de hacer esta mujer, una vez que ya se ha producido por parte de ETA el abandono de la lucha armada, los asesinatos, la extorsión y todo este tipo de cosas, lo que trataba era de hacer un nuevo discurso del Partido Popular en el País Vasco, y no la han dejado, y parece ser que quien más ha hecho hincapié en que no se la permitiera llevar adelante esa iniciativa ha sido precisamente la persona que Rajoy ha señalado con el dedo como su sustituto. Bueno, yo siempre he sido muy respetuoso con lo que ocurre dentro de las organizaciones de cada uno de los partidos, y evidentemente allá el Partido Popular con sus propias decisiones, pero yo creo que en ese sentido se equivoca. Ahí lo que pedían quizás era eso, era que si quieren integrarse dentro de la política, la sociedad española, tienen que denunciar y tienen que estar en contra de las de los hechos que haya hecho ETA. Por supuesto. ¿Qué es lo que no hacen estos partidos políticos? Entonces, la presidenta del PP en el País Vasco decía eso, que bueno, que vamos a intentar, vamos a abrazarnos todos. Y el PP dijo que no nos abrazamos hasta que no declaren. A ver qué opinión tienen José y Rubén. José. Hola. Sí. Sí, a ver, bueno, yo sinceramente, si a título personal, creo que el problema del Partido Popular, igual que el problema de cualquier otro partido, se tiene que dirimir a nivel interno, y nosotros no solemos utilizar, o al menos yo no suelo utilizar las diferencias internas de los partidos para hacer ni campaña ni para hacer política. Creo que hacer política tiene que ver con otras cuestiones. De todas maneras, sí que es cierto, y sí que más que la crisis como tal del Partido Popular, me puede llegar a preocupar lo que pasa en Euskadi. Y lo que pasa en Euskadi, en concreto en el caso de Quiroga, es que parece que el Partido Popular efectivamente le cuesta abrirse al diálogo. Siempre que hay alguien que apuesta por digamos, una solución más dialogada, una solución más tolerante, por abrir... yo le diría así, directamente, por abrir el diálogo con otras fuerzas políticas o incluso a veces sociales, hay alguien que dice que no. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque creo que eso hace un flaco favor no solo al Partido Popular, sino a la democracia como tal en general. Cerrarse al diálogo y estancarse en posiciones cerradas, la verdad es que no creo que nos favorezca ni a insisto, a ningún partido, a la sociedad en su conjunto, a la democracia y, por lo tanto, en último término, a la ciudadanía. Pero es que dialogar con personas que no condenan el terrorismo... ¿Perdona? Dialogar con personas que no condenan el terrorismo, creo que primero lo que tienen que hacer es condenarlo. Y luego ya dialogamos. Claro, lo que pasa es que, fíjense, un diálogo, yo lo entiendo como alguien se sienta en una mesa y establece unos puntos de partida que tienen que ser consensuados. Yo no voy a entrar si tienen que condenarlo o no, pero voy a entrar en la lógica propia del diálogo. La propia lógica del diálogo nos dice que dos personas se sientan, establecen unos criterios y a partir de ahí dialogan y dirimen sus diferencias o no. Pero cuando una de las dos partes dice el diálogo tiene como punto de partida este presupuesto, eso no es un diálogo. Eso no es un diálogo como tal, porque ya ha puesto sobre el terreno de juego cuáles deben ser las condiciones para hablar. Por lo tanto, no se puede hablar de diálogo, insisto, cuando alguien impone previamente al propio diálogo por dónde tienen que ir, digamos, las directrices, ¿no? Vamos a ver qué opina Rubén Gómez. Bueno, yo también estoy un poco en la línea de que los trapos sucios de cada uno los tiene que lavar cada uno en su propia casa. Y no somos los demás los que debemos hacer, en este caso, electoralismo ni leña del árbol caído. Sí ocurren dos cosas. Por un lado, me preocupa que esto, no nos olvidemos, que esta presunta crisis, vamos a llamarla así, que está viviendo el partido que está gobernando con mayoría absoluta a nivel nacional en España, y por lo tanto pues se puede trasladar esta preocupación también a este hecho. Pero más allá de todo eso, yo, el diálogo o no diálogo, yo entiendo que sí, evidentemente, pues el diálogo hay que abrirlo y evidentemente es bueno y positivo y todos los nuevos partidos lo reclamamos también, pero hay una serie de determinadas líneas que no se deben tampoco cruzar. El diálogo, por más abierto que esté, hay determinadas líneas rojas y el terrorismo, o en este caso las víctimas del terrorismo y el daño que ha causado este país durante muchos años, eso tampoco lo podemos obviar ni lo podemos olvidar. Por tanto, por más que sí estoy de acuerdo en eso, que tú no puedes presentarte a una mesa, sentarte a pedir diálogo y exigir unas condiciones ya, prácticamente exigiendo que no que sea diálogo, sino que se acepten ya de principio tus premisas, pero no estamos hablando, o creo yo que aquí no se está hablando de eso en concreto, sino del hecho de que hay una parte que está utilizando o haciendo de menos algo que ha sido muy grave y que han sufrido muchas personas en este país y las muertes que se han acumulado debido al terrorismo, y eso tampoco lo debemos olvidar. Es decir, no es un tema baladí, tampoco es un tema fácil sobre el que tratar, pero no es baladí el querer disminuir la importancia que esto ha tenido. Por tanto, diálogo sí, pero evidentemente, como digo, hay determinadas líneas que no se deben cruzar y no podemos frivolizar con cuestiones tan importantes como ha sido esta para España en general y para el País Vasco en concreto. Bueno, con esta crisis supuesta del Partido Popular, también las encuestas del CIS tienen mucho que decir, aunque vemos que Podemos y Ciudadanos se están apoyando en los resultados del 27 de septiembre en Cataluña para desmentir de alguna forma pues la bajada de votos que les había anunciado el CIS. Como diputado de Ciudadanos en Cantabria, ¿qué nos dice al respecto? Hombre, yo sé que esta frase es muy manida siempre, pero hay una gran realidad y es que la encuesta que realmente importa y que es la decisiva es la que se produce el día de las elecciones en las urnas. Más allá de todo eso, lo que sí marcan evidentemente las encuestas son una tendencia. Y creo que las del CIS y ya también los resultados electorales que vivimos en Cataluña han demostrado que Ciudadanos es una fuerza en alza y que parece claro que es la única fuerza política capaz de liderar una nueva etapa en este país. También así lo valoran a Albert Rivera esta misma encuesta, dándole pues el o siendo el líder político mejor valorado, y eso también demuestra una intención o una tendencia que ya veremos a ver si se confirma, esperemos que sí, el 20 de diciembre. Lo que parece claro es que esas próximas elecciones van a abrir una nueva etapa en España, que Ciudadanos se presenta a ellas como una auténtica opción de gobierno. No en vano es el que experimenta una mayor subida de porcentaje de voto y que nos mostramos como quizás la única fuerza que presenta o que genera esa tranquilidad y esa confianza en los votantes que quieren una nueva vía para el país. Por tanto, bueno, pues oye, la afrontamos con ganas y con ilusión, siempre, como digo, con la precaución de que la encuesta de verdad, que es la que manda, es la del, en este caso, el día 20 de diciembre, que es la de las elecciones. Y pregunto al resto si están de acuerdo en que este resultados en las elecciones catalanas van a ser el reflejo de lo que va a pasar en las nacionales, y si es verdad y opinan, al igual que nuestro contertulio Rubén, que Ciudadanos... En lo único que evidentemente coincido con Rubén es que efectivamente la verdadera encuesta es la del día, en este caso la del día 20 de diciembre, ni siquiera la del 27 de septiembre, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueda ocurrir el día 20. Todos sabemos, y más los que estamos metidos en esto de la política, que las elecciones del pasado día 27 de septiembre nada tienen que ver con lo que es la realidad diaria y cotidiana, con lo que va a pasar el día en diciembre. Sí que es cierto que tenemos un atracón de encuestas por todos los lados, todos los días salen encuestas del CIS, de empresas privadas. Es raro el domingo que no nos levantamos por la mañana con una encuesta en un medio de comunicación. Bueno, efectivamente las encuestas marcan determinadas tendencias, pero le quiero recordar al compañero de Ciudadanos que hace 3-4 meses Ciudadanos iba en picado hacia abajo. Ahora ha pegado el subidón, quizás probablemente a raíz de lo que ha ocurrido en Cataluña, pero esto es muy variable y cambia de una semana para otra las propias tendencias que dicen las encuestas de una manera bastante, bastante acelerada. Por lo tanto, bueno, pues habrá que esperar. Sí que es cierto, y eso hay que reconocerlo, porque lo hemos tenido, lo hemos visto en las elecciones municipales y autonómicas celebradas ahora en el mes de mayo, que este país en ese sentido ha cambiado. Y a partir de ahora, pues hay una forma nueva de hacer política en la que todos, no solamente Partido Popular y Partido Socialista, sino todos, pues debemos plantearnos las cosas de otra manera totalmente distinta, se abren unas etapas donde el diálogo es fundamental, lo que decíamos antes con respecto al País Vasco. Pero en general el diálogo es fundamental, los acuerdos, el entendimiento, y lo que sí parece claro y que esa tendencia de que dicen los ciudadanos es la que marcan, es que se acabaron las mayorías absolutas en este país y por lo tanto pues todos tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a entendimientos y acuerdos fundamentalmente dirigidos a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, que son muchos. Sí, Carlos. Es cierto que no serán un reflejo de las elecciones catalanas a las elecciones nacionales. Pienso que no, porque bueno, Cataluña tenía una situación, una tesitura totalmente diferente a la nacional, y bueno, aquí pueden cambiar mucho las cosas. Sí que puede ser la tendencia de la subida de Ciudadanos, pues puede ser que se refleje el día en diciembre. Pero yo quería preguntar una cosa a Rubén Gómez, que el otro día, bueno, escuché a Albert Rivera en una entrevista que le arrinconaron y le dijeron: ¿va a pactar usted con el Partido Popular en caso de que gane? Se fue por la tangente y luego al final le arrinconó de tal manera que dijo: no voy a pactar. ¿Será cierto eso? Rubén. Hombre, yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro, no lo sé, y además eso habrá que esperar a ver cómo queda la situación después de las elecciones. En cualquier caso, nosotros siempre hemos mantenido una línea que creo que es muy adecuada y que ya estamos viendo que da sus frutos y da sus resultados. Y se comentaba ahora, lo importante es el diálogo. Y el diálogo, yo creo que no es tanto lo importante con quién dialogas, sino sobre qué dialogas, ¿no? Y lo hemos manifestado nosotros a nivel autonómico en las diferentes autonomías, donde hemos podido pactar con diferentes partidos, en Andalucía con el Partido Socialista, en Madrid con el Partido Popular, y ahí lo importante no era con quién pactaba, sino para qué, que es al final lo que reclama la gente. Se habla de que estamos en un cambio de tendencia política, que los ciudadanos reclaman algo diferente de sus políticos, y precisamente lo que tenemos que cambiar es eso, no el centrarnos en si somos de derechas, de izquierdas, si pacto con PP o con pacto con PSOE, sino para qué pacto y cuáles son las medidas que voy a llevar adelante. Más allá de todo eso, evidentemente todos podemos tener percepciones personales, si me gusta más uno, me gusta más otro, pero en definitiva lo importante y lo que realmente sale para beneficio de los ciudadanos es lo que pactas, no con quién. A partir de ahí, pues bueno, las urnas, que son soberanas, decidirán cómo queda el panorama electoral y después ya veremos a ver si se pacta con unos o con otros. O a lo mejor son los demás los que tienen que pactar con nosotros. Ya lo veremos, insisto, después del 20 de diciembre. Bueno, pero sería pacto. A ver qué dice José García Molina, que tiene ahí otras cosas, otros asuntos, y no sé si va a poder estar con nosotros hasta las 12. Sí, tengo un acto a las 12 aquí en Puerto Llano. Estoy ahora en la calle y quizá se oiga el ruido porque... Mira, hay dos cuestiones, ¿no? Primero, no creo que las elecciones catalanas sean equiparables al contexto de las generales de diciembre, porque es verdad que se planteó un escenario absolutamente bipolar, por decirlo de alguna manera, dicotómico, ¿no? Y donde el significante independencia o la idea de independencia sí o no coactó, digamos, toda la campaña y donde dejó de hablarse de otras políticas que atañen más a la vida cotidiana de las personas y es verdad que en ese sentido, digamos, el escenario que se impuso fue ese. Yo creo que no va a ser el mismo escenario de las generales y que por lo tanto, digamos, el territorio o el terreno de juego cambia y entiendo que el resultado también tiene que cambiar. Y en cuanto a las encuestas en concreto, decía Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que las encuestas siempre se hacen contra alguien. Y no es que crea que necesariamente en este momento las encuestas se estén haciendo necesariamente contra alguien. Creo que hay algunas que sí. Creo que algún compañero lo ha dicho, hay un empacho de encuestas y cada una de ellas señala una tendencia también dependiendo de los intereses o de los deseos de quien las cocina, ¿no? Pero sí que se detecta en las encuestas una cierta ingeniería estadística, por decirlo así, que va hacia un lugar, ¿no? Y lo voy a decir así, espero que se entienda, que reine la paz en Berlín, ¿no? Que las políticas que se han ido instaurando no se varíen. Y en ese sentido me parece que muchos frentes están intentando armar, digámoslo así, configuraciones de resultados políticos donde gobierne quien gobierne no se cambien las políticas. Yo ayer leía, o creo que esta mañana, porque durante los dos días lo he leído, que el propio Partido Socialista dice ahora que, y era una de las preguntas del principio, ¿no? Que bueno, que lo de derogar la ley, la ley, digamos, laboral, o la reforma laboral, pues no está tan claro, si algunas partes sí, si algunas otras no, el tema del despido no. Bueno, yo creo que efectivamente hay un interés por una nueva configuración, bueno, por una nueva no, perdón, porque siga una vieja configuración política independientemente de las siglas, y las encuestas, para mí solo hay dos cosas que tengo más o menos claras, ¿no? La primera es que el bipartidismo, como lo hemos conocido hasta ahora, ya no va a ser, se abre un escenario mucho más plural, donde efectivamente seguramente habrá que ir a gobiernos de pactos, de diálogo y de alianzas. Y la segunda, y lo han dicho mis compañeros, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, es que las encuestas también están para derrotarlas. Nosotros lo hemos demostrado en algunas ocasiones, hay que intentar, las encuestas, vivimos en un escenario muy variable y hay que trabajar cada día en la campaña para derrotar esas encuestas, porque la única encuesta verdadera, eso lo sabemos todos, será el propio día 20. Carlos, quería añadir algo. Quería hacer la misma pregunta que ha hecho Rubén. ¿Pactará Podemos con el Partido Socialista? Bueno, no lo sé. Podemos, yo creo que nos está pasando a los partidos, lo voy a decir así, nuevos, que todo el mundo quiere que pactemos con alguien, ¿no? De hecho, se está haciendo, o se ha hecho. Sí. Quiero decir que habría que hablar. A mí lo que me hace gracia, digamos, más allá del resultado final, y en eso sí que estoy de acuerdo con el compañero que ha hablado antes, no se trata de pactar por pactar, se trata de pactar para llevar a cabo algún tipo de política concreta. Nosotros tenemos un programa, todos los partidos tienen un programa, y por lo tanto, donde haya coincidencias de programa, donde haya coincidencia de objetivos, será más fácil. Con otras fuerzas será más complicado. Pero lo decía también en el sentido de la presión mediática, por ejemplo, por poner un ejemplo, del Frente de Izquierdas, ¿no? Que no deja de ser curioso. Hay gente que está interesada en que Podemos tiene que hacer un Frente de Izquierdas. Yo creo que quien nos dice eso o es malintencionado o es que realmente no ha entendido nada de lo que ha ocurrido en el país, al menos en este último año, ¿no? Políticamente. No sé, el Partido Socialista dice que es de izquierdas, Izquierda Unida dice que es de izquierda y nadie está pidiendo un Frente de Izquierdas del PSOE con Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que el tema de los pactos, más allá de izquierda, derecha, más allá de cualquier otra cosa, tendría que ser, digamos, unos pactos o unas alianzas o unos acuerdos basados en programas, en ideas políticas. Las últimas elecciones autonómicas han sido todos contra el PP. vamos bueno, a pactar todos contra el PP, porque de hecho en las fuerzas, que en las comunidades donde está gobernando el PSOE, donde está gobernando Podemos, o en los ayuntamientos importantes donde están gobernando, ha sido sin mayoría, ha sido por pacto, porque realmente la mayoría, no absoluta, lógicamente, era del Partido Popular. Sí, pero ha sido esa sensación que hay dentro de la ciudadanía, es decir, no en todos sitios ha sido todos contra el PP. En Castilla y León no ha sido así, y por ejemplo en Talavera, donde yo vengo, el ayuntamiento sigue en manos del PP porque Ciudadanos lo ha apoyado. Creo, claro, pero porque la izquierda no podía ir en contra del PP porque no tenía suficientes votos. Eso también es la democracia. Es democracia, efectivamente. Es totalmente legal y totalmente, democrático. Por supuesto, esa sensación de todos contra el PP. En principio, antes de las elecciones, no vamos a pactar, nosotros somos nosotros y ya está. Carlos, el Partido Popular es el único partido abiertamente declarado de derechas, ¿no? Claro, es que a la derecha solamente estaba el Partido Popular. Estaba. Ahora parece que hay alguna otra fuerza política. Claro, a la izquierda éramos muchos, estaba el PSOE, estaba Izquierda Unida, ahora Podemos, y por lo tanto es más lógico y más sencillo, en cuanto a lo que decía García Molina antes, que nos pongamos de acuerdo cuando podemos coincidir en determinadas medidas que llevemos cada uno en nuestro programa electoral, y por lo tanto es mucho más sencillo. Es muy complicado que nadie pueda coincidir con el Partido Popular, nadie, me refiero a estos partidos, y si me permitís una cosita, no creo que sea una cuestión solo de izquierda y derecha. Nosotros eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Yo no creo que el Partido Popular se haya quedado solo porque diga abiertamente que es de derechas. También dicen que son de centro. Yo también he oído al PSOE decir que es de centro. Sí. Y también he oído a Ciudadanos decir que es de centro. Parece que nosotros hablamos de centralidad y la mayoría o el resto hablan de centro. Yo creo que lo que ha penalizado directamente al Partido Popular, con todos los matices que se le pueda hacer al momento en el que ha accedido al gobierno o a los gobiernos, es que han hecho unas políticas directamente contra la gente y que han convertido, por ejemplo, el déficit, que debiera ser una herramienta o que debiera ser un medio para conseguir un objetivo como reducir el desempleo o mejorar la calidad de vida de la gente, han convertido herramientas en objetivos. Y al convertir una herramienta en objetivos han gobernado contra la gente, porque han puesto como objetivo el déficit, que es una cosa seguramente loable y necesaria, pero no deja de ser una abstracción económica que al final tiene repercusiones muy claras en la vida de cada día de la gente. Y al Partido Popular yo creo que lo que le ha penalizado es ser, digamos, un adalid y un fiero defensor de este tipo de políticas económicas hechas contra la gente. Eso ha sido, digamos, más allá de que sea de derechas o de izquierdas o de centro. Creo que es el tipo de política que ha practicado, y la gente lo ha visto y lo ha sentido en sus carnes. Esto no nos lleva por buen camino. Creo que todo el mundo, no hace falta ser un estudioso ni de la economía ni de la política, solo hace falta salir a la calle para ver que la sensación de que este tipo de políticas no ha solucionado los problemas, por mucho cara que se diga que crecemos, es verdad. Crecemos en el PIB, en la macroeconomía, pero en la calle todavía queda muchísimo tirón y la gente ha arrastrado situaciones muy complejas. Eso es lo importante, ¿no? La ciudadanía, la calle. Realmente tenemos aquí algunos datos, Marina, en cuanto a ese barómetro y bueno, esos pactos, si son para bien, para que la gente vea que tiene repercusión esa política, bueno, pues al fin y al cabo estarán contentos. Pero ¿qué es lo que dice el barómetro? Sí, estábamos hablando de la situación política, de que había cambiado. José Miguel Camacho antes decía, hay una nueva forma de hacer política, se ha acabado el bipartidismo. Pero sin embargo, si preguntamos, y también hablando de encuestas y concretamente del CIS, ¿no?, el barómetro de septiembre refleja que la situación política general de España se considera muy mala por el 35% de la población, por un 36% mala, y tan solo un 0,1% la califica como muy buena, un 3,3% buena. Y si preguntamos si consideran que la política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año, el resultado es que igual es el 57,7%, El que considera que la situación política del país no ha variado en un año, está peor el 30,3% y mejor tan solo el 7,4%. Sí, pero eso entra dentro de lo que es la lógica. Además, pero es la percepción de la población. Sí, y lo que sí que es cierto, algo contra lo que yo siempre he luchado y seguiré luchando, que es contra el descrédito de la política. esa es una realidad y la gente que nos dedicamos a esto, pues, lo sabemos perfectamente y somos conscientes de esa situación. Evidentemente la mayor parte de culpa la tenemos nosotros, pero yo lo digo siempre en todos los foros donde tengo oportunidad de decirlo. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que hago, independientemente de que todos los casos que ha habido hasta ahora, de unos y de otros, me da igual, en temas de corrupción o en temas de extraños, nos hacen mucho daño, pero eso es lógico. Y además, si a eso le añades la situación económica que está viviendo mucha gente en nuestro país, pues evidentemente lo que no podemos pretender es que la gente hable muy bien de la situación política que hay en estos momentos en España. Eso entra dentro de la lógica y lo que tenemos que hacer es demostrar a la gente que los políticos servimos para algo, que lo que nuestra obligación es solucionar los problemas que tienen los ciudadanos y no acrecentarlos. Y esa sensación que tiene ahora la gente, pues yo la entiendo, aunque evidentemente no la comparta. Vamos a dejar a José, que se tiene que marchar, ¿vale? José. Bueno, sí, a ver, la valoración, digamos, negativa... Muy rápido, por favor, que tenemos dos minutos solamente. La valoración negativa, tanto en el ámbito político como en el económico, vuelvo a decir, es solo un reflejo de lo que ha ido pasando en el país, no en estos últimos 4 años, sino en estos últimos tiempos. El descrédito de la clase política se lo han ganado los partidos viejos a pulso, digámoslo así. Es normal que la gente esté hastiada, lo sabemos. El 15M fue un primer reflejo de aquella idea de ya no nos representan, porque es verdad, hay unas, digamos, lógicas macroeconómicas que no acompañan, pero cuando además las actitudes y las formas de entender y de practicar la política tampoco acompañan, el caldo del cultivo para el descontento es lógico, normal y además muy comprensible, ¿no? Por eso me parece que hay un pluralismo político que ha venido a decir no solo cambiamos las formas de las políticas concretas, sino sobre todo las formas de entender y de practicar la política. Hay que regenerar la democracia y eso es una evidencia. Dices se lo han ganado, no dices nos lo hemos ganado. Bueno, no hablo de ti exactamente, pero sí que hablo de Podemos, estaba hace un año, y el Podemos hasta hace un año ha estado ahí también, que de hecho hay una caída en intención de voto de Podemos por algo será. Entonces creo lo hemos ganado. Yo no soy político. Sí, el único que puede decir se lo han ganado o no soy yo. No acabas de abrir otro debate aquí ahora. Bueno, podemos dejar este debate si te tienes que... pero lo recuperaremos. Yo obviamente claro. Era profesor hasta hace 4 meses y creo que la mayoría de la gente que ha llegado a Podemos no, lo hemos dicho muchas veces, no somos profesionales de la política. Hemos venido desde nuestras profesiones a intentar hacer política. Y todos. Que yo cuando llegué a la política también venía de mi profesión. Vuelvo a repetir, me siento muy orgulloso de lo que hago, ¿eh? Y no reniego para nada. Yo no digo que no haya dificultades por el camino y que todo el campo no es orégano. Sí, todo eso lo sabemos, pero creo que hay dinámicas y que no se pueden esconder, que vienen de los últimos años y que han sido en buena medida las que han provocado ese desapego también y esa decepción de la ciudadanía. Eso creo que es un diagnóstico compartido por cualquiera, ¿no? Eso no significa decir tú eres peor, quiero decir que la clase política en general en los últimos años, pues... Por decirlo lisa y llanamente, no ha hecho bien los deberes. José, seguiremos escuchándote la próxima semana que viene. De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tras el informativo, ¿no? Le damos paso. Le podemos dejar, yo creo. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Adelante. No, bueno, yo entiendo como lógico también que la gente considere que la situación política es igual que hace un año. No hemos pasado por unas elecciones y efectivamente es igual la coyuntura. Y entiendo que pueda incluso aumentar esa sensación por la razón de que se han ido produciendo elecciones autonómicas y municipales. La gente ve que está habiendo cambio en la parte más cercana de la administración y también puede llegar esa impaciencia a nivel nacional de que llegue ya adelante. En cualquier caso, esto también es una consecuencia de las políticas que hemos venido viviendo durante los últimos años. Gracias. Vamos a pasar por una mayoría absoluta del Partido Popular, que ha sido sin duda alguna una oportunidad perdida. Ha pasado también aquí en Cantabria, donde el Partido Popular también estaba con mayoría absoluta y ha tenido unos muy malos resultados en estas últimas elecciones, precisamente por eso, porque no ha entendido, no ha sabido entender las demandas de la ciudadanía y las reformas que eran necesarias llevar a cabo. Y en ese sentido, pues obviamente, cuando uno no aplica esas reformas, cuando uno se mantiene alejado de la demanda popular, esto ya viene de anterior, viene de la última época de Zapatero, donde perdimos ya el gobierno, que indistintamente del color, tanto Zapatero con el Partido Socialista como ahora Rajoy con el Partido Popular, pierden lo que es un proyecto de España, se centran única y exclusivamente en lo que es un proyecto de partido, y eso crea todavía más desafección en un momento coyuntural de una enorme crisis en nuestro país y en la ciudadanía. Entonces, bueno, pues eso es lógico, y lo que demuestra es que ahora, el 20 de diciembre, lo que todos los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de elegir si queremos algo diferente, si queremos apostar por una nueva política. Y ahí es donde siempre todos reclamamos que la gente participe, que la gente decida. Pues creo que es más que nunca importante, porque por primera vez en muchos años va a haber nuevas alternativas, desde la centralidad, como puede ser Ciudadanos, desde otras posiciones, como puede ser Podemos, o apostar por lo mismo que venimos apostando hasta ahora, ¿no? Que son, pues, los partidos hegemónicos, en este caso Partido Popular y Partido Socialista. Pero ahí quien tiene que decidir es la gente, más allá de lo que dicen las encuestas, que, como he empezado diciendo la primera vez que he intervenido, que es la verdadera encuesta es la que se lleva el día de las urnas. Ahí está la opinión de Rubén Gómez, diputado regional y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Vamos a marcharnos con ese boletín informativo. Estamos de vuelta de inmediato en este magazine a través de Hoy de Radio Nacional y esas 22 emisoras que están conectadas. No se muevan. Están en sintonía de Hoy Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Tiempo para las noticias de España y del mundo. Comenzamos con la predicción meteorológica. Nuboso o cubierto en las Islas Canarias, de mayor relieve, con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que se extiendan de forma más débil, eso sí, a las islas más orientales. Intervalos nubosos en el oeste de Andalucía y gran parte del área mediterránea, sin descartar alguna lluvia débil y ocasionalmente en el litoral de Cataluña, Levante y Menorca. Predominio de poco nuboso en el resto de la península y en Baleares, con algunas nubes medias y altas. Las temperaturas en ascenso en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, al igual que las nocturnas en el resto de la península. Pocos cambios en el resto. En Canarias, viento fuerte del sureste con rachas de muy fuerte medianía y zonas altas, de componente este en el litoral cantábrico, gallego y andaluz. Las temperaturas más altas se registrarán en Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria con 28 grados, Granada 27 y con 26 estarán Santa Cruz de Tenerife, Almería y Jaén. Las más bajas, negativas, Teruel menos 2 y Soria menos 1 y con 0 grados Vitoria y Palencia. Hablamos de la Organización Impulsora de Discapacitados porque el número premiado del Euroboleto de la OID de fecha jueves 15 de octubre fue el 79.610. 79610, serie 46. Alfonso Alonso toma el poder en el Partido Popular Vasco sin contar con Cospedal. En menos de 24 horas, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, taponó esa hemorragia de la herida provocada en el PP por la dimisión de Arantxa Quiroga y decidió asumir ese liderazgo del Partido Vasco. Al menos en dos ocasiones habló en ese día con el presidente Rajoy, que dio luz verde a la propuesta. El relevo relámpago fue decidido y comunicado en Euskadi de forma inmediata contra el criterio inicial de María Dolores de Cospedal. Alfonso Alonso comunicó esa decisión de asumir la presidencia del PP Vasco al vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, al parlamentario Iñaki Oyarzábal y al exdiputado general de Álava, Javier de Andrés, en esa cena que mantuvieron en ese céntrico restaurante vitoriano durante la noche del pasado miércoles. Escuchamos esas declaraciones de Alfonso Alonso nada más conocerse la noticia. Presentaré mi candidatura a la Junta Directiva que se va a realizar mañana en Bilbao y asumo esta responsabilidad con mucha ilusión. Este partido tiene que sumar, tiene que contribuir para un gran proyecto nacional y para que podamos volver a situar a Mariano Rajoy al frente de la presidencia del gobierno. Por tanto, esto naturalmente va a ser la prioridad. Pero yo quiero un Partido Popular en el País Vasco centrado, quiero un Partido Popular que defienda las ideas que hemos tenido, que nos han unido siempre, en la defensa de la España constitucional, en la defensa de un País Vasco con personalidad propia, con su concierto económico, con sus singularidades forales en cada uno de los territorios. Seguimos en la política nacional, en este caso hablamos del PSOE, porque Pedro Sánchez ficha a Irene Lozano. La diputada de UPyD, Irene Lozano, irá en las listas del PSOE en las próximas elecciones del 20 de diciembre. El secretario general del PSOE ha hablado estos días con ella y ha cerrado el acuerdo para incorporarla en su lista, que previsiblemente será la de Madrid. La diputada nacional se había especializado en las carteras de Asuntos Exteriores, Cooperación y Defensa, y destacó en el caso Zaida Cantera donde jugó un papel clave en la defensa de la militar en el Congreso, quien también, por cierto, va ahora como número 6 en las listas socialistas a los comicios generales. Un diputado del PP renuncia a su escaño para no tener que publicar sus bienes, y es que ese plan para hacer más transparente la Asamblea de Madrid se compró ayer su primera víctima. El diputado popular José Cabrera Orellana, concretamente tras 16 años como parlamentario de Madrid, Cabrera anunció a sus colegas que dejaba su acta de parlamentario. Lo hizo coincidiendo con esa expiración del plazo dado a todos los diputados el 15 de octubre para que presentasen esa declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Cabrera renuncia al acta para, según contó ayer a numerosos colegas, no tener que exhibir sus bienes en la web oficial de la Asamblea, a lo que están obligados todos los parlamentarios sin distinción de grupo político. Y hablamos de Cataluña porque Artur Mas insinúa que está dispuesto a desacatar su eventual inhabilitación. Como había proyectado, Artur Mas convirtió la jornada de ayer en un baño de masas, en una demostración de fuerza del independentismo y en un desafío a la justicia. El presidente de la Generalidad declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputado por 4 delitos relacionados con el proceso participativo del 9N, pero le interesaba mucho más la escenografía desde la que tomó un impulso para insinuar que está dispuesto a desacatar una posible inhabilitación y para presionar de esta forma a la CUP, que de momento sigue negándose a votar su reelección. Alicia Jiménez Barlet gana la edición número 64 de ese Premio Planeta con una novela sobre la prostitución masculina. Anoche, Alicia Jiménez, la dama del crimen, tiñó una vez más de negro, negro criminal, el Premio Planeta en esa edición 64, especialmente emotiva por la ausencia de José Manuel Lara Boch, el padre del imperio que para su hijo José Manuel Lara Jr. siempre estará en realidad presente en la noche planetaria porque no se la perdería por nada del mundo. Nubes de tormenta era el título bajo el que se ocultaba en esa plica que se abrió a medianoche, como mandan los cánones, la negrísima historia de Javier e Irene, el profesor en paro y la empresaria abandonada que acaban, por culpa de sendas crisis personales, en el asfixiante mundo de la prostitución masculina. La novela de Jiménez de Barlet presentó el primer premio el seudónimo de Tony Farga, que se titula en realidad Hombres desnudos, y su valor es de 600.000 euros, la cuantía del galardón mejor dotado de las letras españolas. Escuchamos esas palabras, las de Alicia Jiménez. Quizá si tiene una cierta investigación de cosas que están sucediendo en la sociedad hoy en día, muy cerca de nosotros, y es que hay hombres jóvenes que pierden su trabajo y que muchas veces se ven impelidos a, antes he dicho, bailar en un club desnudos o todo lo que pueda comportar. Hay una clase emergente de mujeres a partir de 40 años que ya tienen las cosas muy claras, que de repente han superado un montón de prejuicios. Salimos fuera de España porque cientos de palestinos incendian el complejo de la tumba de José en el Viernes de la Ira. El Día de la Ira contra Israel, convocado por las facciones Hamas, Yihad Islámica y Al-Fatah, ha empezado más pronto de lo previsto. Esta madrugada, centenares de palestinos han quemado el complejo de la tumba de José cerca de la ciudad palestina de Nablus, al norte de Cisjordania. Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina consiguieron apagar el incendio y dispersar a los atacantes encapuchados que habían irrumpido en un recinto que ha quedado seriamente dañado. Muere de un disparo un inmigrante en la frontera entre Turquía y Bulgaria. Un inmigrante afgano ha muerto de un disparo en ese límite entre Bulgaria y Turquía, en la región de Redetz, al producirse un altercado con guardias de fronteras búlgaros, según anunciaba un portavoz del Ministerio del Interior búlgaro. El primer ministro de Bulgaria supo del hecho mientras se participaba en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y abandonó de inmediato ese encuentro. El primer ministro, Borisov, informó justo antes de partir, declaró el presidente del Consejo Europeo, y eso, desde su punto de vista, es el próximo argumento de la importancia de ese debate de la noche. Y vamos con el deporte porque hablamos de la corrupción en la UEFA. Villar toma el mando y sostiene a Platini. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, dirige desde ayer el comité ejecutivo y apoya el derecho del francés a defenderse. La UEFA reta a la FIFA a exigir al Tribunal Arbitrario Superior una decisión en un mes. En baloncesto, Lamar Odom, una juerga de $75,000. El exjugador de baloncesto de los Lakers sigue en estado crítico en un hospital de Las Vegas. Algunas fuentes apuntan que tomó todas las drogas imaginables. Y Raúl, el que fuera jugador del Real Madrid, anuncia su adiós al fútbol para noviembre. Dije que debería evaluar cómo me sentía y por eso he decidido no continuar, asegura el delantero del Cosmos, que cuelga las botas con 38 años. Terminamos en deportes recordando la jornada octava dentro de la Liga BBVA, la primera división, con estos partidos para mañana sábado a las 4, Real Madrid-Levante. A las 18:15 horas, Eibar-Sevilla. A las 20:30 horas, Barcelona-Rayo. Y desde las 22 horas, Valencia-Málaga y Betis Español. Para el domingo, a las 12, Villarreal-Celta. A las 16 horas, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las 18:15, Getafe-Las Palmas. Deportivo-Atleti se jugará a las 20:30 y a esa misma hora, el Sporting de Gijón-Granada. Con la información deportiva, ponemos el punto y final a este tiempo de información. Volvemos en una hora. Gracias por la atención prestada. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede a al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la BID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Tras ese boletín informativo, estamos de vuelta en este Magazine Nacional y acompañados por José Miguel Camacho, senador del PSOE por Toledo, y también nuestro contertulio habitual, Carlos Muñoz, contertulio de esta casa, y junto a Marina Muñoz. Hola de nuevo. Hola otra vez. Vamos a retomar porque aún tenemos más noticias y nos gustaría seguir comentando. También nos acompaña a través del teléfono de inmediato nuestro amigo Rubén Gómez, diputado regional y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, que con esto del boletín informativo lo hemos dejado ahí, pero también nos va a seguir acompañando. Muy bien, bueno, pues seguimos hablando de encuestas y también del barómetro de septiembre de este año, del 2015. El principal problema que existe actualmente en España a juicio de la ciudadanía sería el paro, con un 55,4%, más de la mitad. En segundo lugar, la corrupción y el fraude. Bueno, a ver, ¿cómo? Estás de viernes, corrupción, ¿no? Y fraude, es viernes, sí. Claro. En tercer lugar, los políticos y políticas en general, los partidos y la política. En cuarto lugar, los problemas de índole económica. Y en quinto lugar, el gobierno y partidos o políticos en concreto, ¿no? Pues decían, pues tal partido, tal otro. O sea, lo primero es, para que lo escuche también nuestro amigo Rubén. El paro. Y hablando de paro, salían a la luz ayer 7 recetas laborales del Partido Socialista, de la boca de pues su máximo exponente actual, ¿no? Sí. Decía Pedro Sánchez que contra si el PSOE saliera vencedor en las próximas elecciones, presentaría 7 recetas. Una de ellas sería un plan de choque contra el paro juvenil, ¿vale? Sería un plan de formación en los primeros 6 meses de gobierno para dar trabajo a 720.000 jóvenes con un presupuesto de 1.000 millones de euros. En segundo lugar, y está bastante llamativo, por cierto, ampliar el permiso de paternidad. aunque yo lo considero justo, como mujer me conviene. Los socialistas quieren ampliarlo en un primer momento de 2 a 4 semanas y gradualmente, sin fijar, claro, está un plazo determinado, igualarlo con el de las mujeres, 16 semanas. ¿Y con eso reduce el paro? ¿Ampliando el permiso de paternidad? Pues no lo sé. No sé, yo es que me estoy quedando... ¿Sois vosotros los que tenéis que debatir? Creo que no. Sí, vale, aumentas el permiso de paternidad, ¿para qué? Para que esos meses... No son medidas, son reformas en cuanto a empleo. No medidas para quitar... A lo mejor me he expresado mal. Vale, no son medidas para disminuir el paro, sino son medidas, cambios... Sociales. Cambios relacionados con el trabajo, con el empleo, ¿vale? Bien. La otra sería hacer una prestación de maternidad no contributiva. Se trata de dar cobertura incluso a trabajadores demandantes de empleo, trabajadoras en este caso, claro, durante 6 semanas siguientes al parto, como establecemos, ¿no? Hay una subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales. El periodo previsto para esta mejora serían 2 legislaturas, 8 años. Y, bueno, según Pedro Sánchez, es una vieja demanda de los sindicatos. Se trataría de equiparar el SMI al 60% del salario medio del país, como establece la OIT de prueba. Bien, sí, no, yo todas esas medidas, perfecto. Subir el salario mínimo interprofesional, el salario medio mínimo interprofesional, me parece perfecto, pero ha calculado el daño económico que puede hacer eso? Creo que sí, me imagino. Tendrá asesores dentro de su gabinete para decir estas cosas. ¿Pero por qué dices el daño? ¿Por qué no lo contrario? ¿Por qué no el beneficio? Sí, no, bien, beneficio. Uh-huh. De momento tenemos que saber, hay que saber que todas las prestaciones y todos los... El que cobre más la gente no significa que sea un daño. No, perfecto. Para la economía, me estoy refiriendo a la economía. A la economía del país. Del país, del a la país. Economía del país puede ser un agujero bastante gordo. ¿Por qué? Porque hay que pagar más. Y también habrá más dinero moviéndose. Entonces, por lo tanto, la situación económica que viven las familias será más factible. ¿Y por qué no a 1.000 lo subimos a 3.000? Yo creo que las cosas también hay que hacerlas con un poco de cabeza y con un poco de sentido común. Ojalá pudiéramos tener un salario mínimo como tienen otros países de la Unión Europea, donde están en torno a los 2.000 euros. Sí. A los 2.000 euros, no ya a los 3.000, sino a los 2.000 euros, que puede ser una cifra que ojalá alcanzable en nuestro país en un futuro no muy lejano. Ahora mismo, evidentemente, es imposible. Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de que lo que hay que hacer es potenciar el consumo interno, porque parece ser que las exportaciones no iban mal, no digo que vayan mal ahora, pero parece ser que no iban mal, pero sí que lo que estaba bastante estancado es el consumo interno. Y, por lo tanto, si la gente tiene un salario más digno de lo que tiene en estos momentos, pues evidentemente podrá haber más consumo y se podrá mover más la economía, que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, pues en sitios como en el que estamos, en Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, la situación económica es pues catastrófica. Sí, efectivamente. Vamos a dejarlo en ese término, en catastrófica, porque es la realidad. Una ciudad como Talavera, con casi 90.000 habitantes, que tengamos 22.000 personas cotizando a la Seguridad Social, es algo infumable, eso es insostenible, donde cada día cierran más comercios, que ha sido el motor de nuestra ciudad siempre, porque aquí había dos motores, uno el comercio y otro la construcción. La construcción desapareció. Como dicen los chavales, petó en su momento, y al no haber ese movimiento económico entre las familias, pues evidentemente la gente no compra, y cuando la gente no compra cierran comercios, y es más gente que va al paro. Una ciudad con casi el 40% de desempleo. Vamos a intentar no localizar en Talavera, porque... Pero es un ejemplo muy sintomático de lo que está ocurriendo en muchas ciudades de España. Uh-huh. Sí, no, sí es cierto, sí, todo eso está bien, pero que pasa una cosa, que el dar más sin recibir... supone un agujero en las arcas del Estado. Se da más, efectivamente, pero esa también lleva sus contribuciones a las arcas de la economía. Porque esa gente pagará más de IRPF, pagará más de Seguridad Social y también podrá consumir más y, por lo tanto, pagará también más de IVA, por ejemplo. Sí, sí, todo eso bien, pero que realmente luego no se traduce en beneficio económico eso, la subida del... a corto plazo. No se reduce ese beneficio económico. Esto es igual que cuando se dice, hay crisis, vamos a poner la máquina de dinero a fabricar dinero, para que haya más dinero. No, No, no, eso es totalmente contraproducente. En algunos países se ha hecho y en Estados Unidos se hizo. Se cambió la política de los recortes, sí. como en Europa. Y pusieron la máquina a fabricar. Por una más expansiva en ese sentido y ha funcionado. Se crearon muchísimos puestos de trabajo en Estados Unidos. Aquí no, aquí en Europa hemos ido por la senda de los recortes, de la austeridad. Y la austeridad nos ha llevado a lo que estamos, a un empobrecimiento de la gente. Y esa es la realidad. Vamos a ver, Rubén. Sí, yo sobre este tema del salario mínimo, las cosas no son ni blancas ni negras. Y evidentemente tiene su, cuando se propone es porque tiene una potencialidad positiva, pero también hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de aumentar, y no digo que esté en contra de aumentar el salario mínimo, que por supuesto me encantaría que estuviera no a 1.000, sino también a 3.000, o no recuerdo por ejemplo las cifras, creo que es en Austria, no sé si está en 1.400 euros el salario mínimo interprofesional, pues sería ideal, pero no nos olvidemos que cuando hablamos de salario mínimo interprofesional lo que estamos diciendo es que las empresas que vayan a contratar o que tengan a personas que les vayan a pagar ese salario mínimo interprofesional van a pasar de pagar 600 a pagar 1.000. Evidentemente eso tiene una repercusión económica a las arcas del Estado a través del IRPF, a través de un mayor consumo interno, pero claro, una empresa puede pagar a sus trabajadores en función de los ingresos que tenga. Si no tiene suficientes ingresos para pagar a 10 trabajadores o en la actualidad tiene a 10 trabajadores a 600 euros, si le fuerzas a pagar unos salarios mínimos a 1.000 euros, evidentemente, si no tiene más ingresos, lo que tendrá que hacer es reducir el número de trabajadores. De ahí que pueda tener también una repercusión negativa el hecho de subir el salario mínimo interprofesional. Insisto, no digo que esté en contra de subirlo, digo que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Y ahí es donde entra una segunda parte. Está muy bien el subir el salario mínimo interprofesional, pero si no no promueves que las empresas tengan unos beneficios que les puedan permitir afrontar esos gastos, pues evidentemente lo que conllevará será unos despidos mayores, tendremos a más gente cobrando unos sueldos más dignos, pero tendremos menos gente trabajando. En ese sentido, yo he hecho en falta también cuestiones como las ayudas a pymes, beneficios a pymes, a pequeñas y medianas empresas, que son los que van a contratar a ese tipo de personal. Y en cuanto a la formación de los trabajadores, claro, la pregunta es, ¿formación cómo y de qué manera? Porque siempre hablamos, cuando se habla de formación, siempre hablamos de dinero. Vamos a invertir mucho dinero en la formación, pero la calidad de la formación no se basa única y exclusivamente en el dinero que aporto para que se formen, sino en cómo se van a formar, cómo se lleva eso luego y se traslada a la realidad. Lo que hemos visto en los últimos años, y yo que he pasado por formaciones de este tipo, de formaciones de los cursos del paro y demás, con fondos europeos, la conclusión a la que llega es que esta formación no está bien diseñada. ¿Por qué? Porque luego no se traduce realmente en que la gente que pasa por esa formación acabe encontrando empleo. ¿Qué vamos a decir de los casos que tenemos todos en la cabeza que han ocurrido en determinadas autonomías donde esos fondos no se han utilizado para formar a la gente, sino para otras cuestiones más controvertidas, siendo generosos? Entonces, los anuncios de vamos a generar esto, vamos a dar formación a los jóvenes. Se supone que estamos en una época en la que nuestros jóvenes, yo me incluyo entre ellos, o sigo siendo joven, somos de las generaciones más formadas, que más pues encontramos en el paro licenciados, ingenieros. A lo mejor no es una cuestión única y exclusivamente de formación, y si realmente esa es la cuestión de que hay que seguir formando a nuestros jóvenes, nos tenemos que hacer una pregunta por encima de eso. ¿Cómo es la formación que les estamos dando a día de hoy? A lo mejor no es la adecuada para el mercado laboral que tenemos, a lo mejor tenemos que replantearnos también la formación que se está dando hoy en día, potenciando la AFP en la actualidad, que desgraciadamente ha sido una de las grandes olvidadas de este país en los últimos años, o dándole una vuelta a los grados universitarios y sobre todo los currículos de las asignaturas que se imparten en estos grados. Para ello, evidentemente, lo que es necesario, y ya me estoy yendo quizás a un poco fuera del caso concreto de lo que se estaba hablando, pero un gran pacto por la educación y no cambiar cada 4 años la ley educativa en función de quién esté gobernando. Esto no es una situación sencilla que se arregle con 4 cosas que suenan muy bien y que parecen muy bonitas, sino que realmente hay que buscar un poco más y profundizar un poco más para dar solución real al principal problema que tiene hoy en día este país, que sigue siendo el paro. No solamente, comentabais ahora Talavera, en Cantabria también podríamos hablar de ello largo y tendido, pero bueno, es que en toda España al final es el mayor problema que hay ahora mismo, seguimos teniendo un porcentaje de paro muy alto. No nos olvidemos de una cosa muy importante también, hablamos siempre de paro y el paro es un parámetro engañoso. No todo el mundo que está sin empleo está apuntado en las listas del paro. Cuando el paro baja no quiere decir que se esté generando empleo. Puede ser simplemente que nuestros jóvenes o los trabajadores están yendo del país. Es decir, el dato importante aquí es el dato de la afiliación a la Seguridad Social, que es la gente activa que está trabajando. Y en ese sentido, respecto a estos últimos 4 años, hemos bajado 300.000 afiliados a la Seguridad Social. Y eso es importante porque esos son los que mantienen con sus impuestos todo aquello que tenemos que cubrir en nuestra democracia, los servicios sociales, la sanidad, la educación. Todo eso se hace con los impuestos que pagamos los que trabajamos, y ese es el dato realmente, realmente importante. Entonces, sí, está bien, esto de vamos a fomentar a través de políticas educativas, de formación, lo que sea, pero después hay que ver cómo se trasladan. Hasta ahora la realidad es que esas formaciones no han servido de gran cosa o no han sido las adecuadas. Entonces, el quedarnos nuevamente en meros titulares de vamos a hacer esto, no, oiga, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si va a seguir como hasta ahora, pues vamos a seguir teniendo casos como el que hemos tenido en Andalucía con los cursos de formación, que desgraciadamente yo creo que eso no es el objetivo que tenemos que tener ahora mismo en este país para sacar a todos aquellos parados que están ahora mismo sin un puesto de trabajo. Pero coincidirás conmigo que la formación es necesaria. Nosotros en este país hemos pasado de tener mucha gente trabajando, por ejemplo, en la construcción, gente que hay que reubicar en otras actividades del mundo empresarial y que, por lo tanto, necesitan una formación, un reciclaje del trabajo que venían realizando antes. Coincido contigo en que esa formación debe ser una formación de calidad y probablemente en lo que se haya hecho hasta ahora no sea lo más adecuado. Si no fuera porque no podría o me podrían acusar en este caso de estar pactando con Ciudadanos, diría que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que has dicho, pero es que es fundamental que esa formación se realice con calidad y de verdad dirigida a los sectores que lo necesitan, porque además hay una cosa que es muy importante también, y es que nuestras empresas necesitan que sean competitivas, y para que sean competitivas necesita que aumentar la productividad de esas empresas, y eso solamente se hace con que los trabajadores estén realmente formados en ese área en concreto, sea del ámbito empresarial que sean. Y evidentemente también tienes razón en el tema de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, es fundamental, pero bueno, eso es otra de las cuestiones que tendremos que abordar y que también en el programa electoral que se está elaborando en este momento, porque esto es un pequeño anticipo de lo que va a ir en ese programa electoral, bueno, pues pondremos encima de la mesa. Estoy de acuerdo con los dos, con José Miguel y con... Vamos a avanzar, Carlos. Estoy de acuerdo con los dos. Qué lástima que se haya ido José García Molina, a ver si también está de acuerdo. El problema de todo esto... No puede estar en desacuerdo, es imposible. Es imposible estar en desacuerdo de esto, pero el problema de todo esto es que todas estos actos de fe los veo siempre antes de las elecciones. Hace 4 años los vi, hace 8 años los vi, y luego llegamos al gobierno, no soy político, pero llegamos al gobierno y decimos, no puedo hacerlo porque lo que me han dejado atrás, no puedo hacerlo porque es que me voy a centrar en otras cosas, no puedo hacerlo porque la coyuntura económica de este momento es imposible hacerlo. Carlos, eso es lo que nos hace desconfiar muchas veces, no de la política, sino de algunos políticos. Esa es la historia. Algunos. Entonces, el que no lo cumpla, lo que ha prometido, hay que decírselo. Y para eso están las elecciones, que a los 4 años, a esa persona que se ha presentado a las elecciones con un programa electoral, que yo creo y recomendaría a la gente que se los leyera, y para poder evaluar, cuando pasan los 4 años, le digo, oiga, mire, usted me prometió esto, que iba a hacer esto, esto, esto y esto, esto, y no lo ha hecho. Pero a los 4 años vuelven a salir, si es que los españoles se nos olvidan. Pues ese es el tema, y eso es lo que yo siempre machaco. ¿Por qué cuando después de un partido político se ha presentado a las elecciones y no ha cumplido nada de lo que había prometido, la gente le vuelve otra vez a dar su confianza? Es algo que no se entiende mucho y que también en eso quizás nos pueda faltar algo de, iba a decir, de calidad democrática, pero no es el término más adecuado en este caso. Modificar alguna ley. Pero en ese sentido, hombre, yo tengo una cosa muy clara, y es que el Partido Popular en estos 4 años ha utilizado la crisis económica para hacer un cambio de modelo social en nuestro país, y eso me parece una auténtica barbaridad, porque no tiene nada que ver con lo que el Partido Popular prometió. Que el día 20 de diciembre llegan las elecciones y la gente le otorga otra vez la confianza al Partido Popular, pues es bastante, sería incomprensible. Yo lo que pienso es eso, es decir, que habría que modificar la ley, y siempre he pedido desde aquí modificar de tal manera que el que no cumpla un porcentaje alto de su programa electoral inhabilitarle como cargo político de por vida. Es que nos engaña a los ciudadanos que yo he votado a este señor y me ha dicho que no. ¿Cómo le castigo? Sí, no votándole en las próximas, pero es que mi vecino no. Bueno, perdonad, esto yo creo que sería tema para otro debate, así pero como... Pero es un tema apasionante. Bueno, sí, sí, sin duda, pero no tenemos tiempo, entonces yo creo que lo podemos retomar en cualquier otra ocasión, cualquiera de los próximos debates de los viernes, como esos temas que son de cajón de madera de pino, como decía mi profesora claro, de matemáticas, ¿no? El pacto por la educación, el pacto por la sanidad, la reforma electoral, son temas, tres temas, que preguntes a políticos de distintos, de todo el arco iris que ha surgido en nuestro país, todos están de acuerdo con que hay que hacer un pacto por la educación, un pacto por la sanidad, pero hasta ahora, a la hora de llegar al gobierno, nadie lo ha hecho. Hace cuatro años, siendo Ángel Gabilondo ministro de Educación, estuvimos a cinco minutos, no, y esto no es un hablar por hablar, sino a cinco minutos de que se firmara ese pacto por la educación con todo el arco parlamentario. ¡Qué lástima! Una llamada de la señora Cospedal lo estropeó. Pues qué lástima, de verdad, qué lástima que haya que hacer esas cosas, porque nos hace falta. Y creo que el pacto político para la educación, pacto de Estado para la educación, sería muy importante. Es muy importante para salir de la crisis de una vez. Lo que pasa es que como esto es mirar a largo plazo, a medio o largo plazo, un pacto no nos interesa a ninguno. Bueno, os dejo tarea para el próximo viernes. ¿Qué os parece? Podemos retomar este tema, sí, apasionante. Es retomar este tema, los pactos, las reformas y la reforma electoral. Reforma electoral, sí, no y cómo. Sí. ¿De acuerdo, Rubén? Muy bien, perfecto. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rubén Gómez, diputado regional y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Hasta la próxima semana. A vosotros, un placer. José Miguel Camacho, también senador del PSOE por Toledo, muchísimas gracias. Te esperamos también la próxima semana. Y como no, Carlos Muñoz, que dentro de un ratito los oyentes del 95.0 también te esperan. Aquí estaré. Así que haces doblete hoy. Sí, sí, sin problema. Sí, ahí vamos a hablar de Talavera, ahí sí que vamos a localizar. Muy bien, Marina Muñoz, pues te espero dentro de un ratito también a ti a través del 95.0. Hasta luego. Vamos a quedarnos con un poquito de música. Ahí está Manuel Carrasco con ese llano. Y vamos con otro asunto, porque aquí contamos todo, ya sabes que cada 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama y como recordatorio de ese compromiso de toda la sociedad en la lucha contra ese cáncer. Nos vamos a quedar con ese espacio, aquí contamos todo, donde nuestra compañera Marina Muñoz junto a Leticia García abordan este asunto. Será después de escuchar a Manuel Carrasco. Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz. Solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no. En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. El tabaco, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, la exposición solar sin protección y la exposición a radiaciones en lugares de trabajo son causas de la mayoría de los cánceres, y por eso hoy nos acompaña la Asociación Española contra el Cáncer, AEC. Estos son algunos de los titulares que han ido apareciendo en los medios de comunicación y nos lo cuenta nuestra compañera Marina Muñoz. Buenos días. Buenos días, Leticia. La sede nacional de la Organización Impulsora de Discapacitados fue el lugar elegido para la presentación de la segunda edición Talapusa. Ana María Sobrino, secretaria general de la OIT, hizo entrega de un talón por valor de 1.000 euros a Rosario Burgos, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera. El pasado 8 de noviembre se celebró el noveno torneo benéfico de golf a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Talavera. El pasado domingo 14 de junio, La Bañeza se vistió de fiesta. Una multitud de color verde llenó las calles, todos juntos para aportar ese granito de arena que este año ha conseguido récord con más de 3.000 inscripciones y una recaudación de 27.017 euros. Tercera Talapusa solidaria contra el cáncer. Unos 350 corredores se batieron el cobre por esta noble causa. Festival de baile benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en el Teatro Victoria. La Biblioteca para Pacientes del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera cuenta con un ejemplar más en sus estanterías. Se trata del libro Corredora de la Vida, un libro testimonial que cuenta en primera persona la historia de Chadia Chauch, quien vivió y superó un cáncer de mama. El Circuito Nacional Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana arrancó el pasado mes de abril en Valencia con 12.000 mujeres. En Madrid, 32.000 dorsales repartidos. La carrera surgió por iniciativa de la redacción de la revista Sport Life, que buscó el reto de sacar a las mujeres a hacer deporte a la calle. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Rafael Cortés, es psico-oncólogo y coordinador de voluntariado en AEC. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. El pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer desde AEC. ¿Cuál fue vuestro objetivo? Bueno, sobre todo el día 4 de febrero es el Mundial contra el Cáncer, como bien has dicho. Es una campaña de la asociación en la que sobre todo tratamos de sensibilizar a la población sobre estilos de vida saludables e informarles de cómo prevenir conductas de riesgo, sobre todo. El sol puede dejar una huella imborrable en nuestra piel. ¿Cuáles son o serían las precauciones, recomendaciones para reducir este daño? Bueno, sobre todo protegernos de él en determinadas horas, como puede ser entre las 12 y las 4 de la tarde, que es donde más radiación se puede producir, pues utilizando fotoprotectores. Cada uno acorde a la piel que tengamos cada uno. No es lo mismo proteger a una persona de fototipo 1 que una persona que tenga un fototipo 4 o 5 de piel. Entonces, pues bueno, hay que saber elegir bien cuál es la protección solar que tenemos que utilizar, y sobre todo utilizar gafas de sol, en niños pequeños gorro, camiseta. Pues bueno, son algunas recomendaciones importantes para poder disfrutar de una manera saludable del sol. ¿Qué tipo de protección se debería usar? Que hay muchas, 50 de protección, 100... Es lo que te he comentado, va un poco en relación al fototipo que tengamos cada uno. No es lo mismo una persona que de piel muy clara, blanca, con ojos claros, que pueda necesitar un factor de protección pues de 60 para arriba a lo mejor, que una persona morena, con ojos castaños o de pelo muy negro, que pueda necesitar a lo mejor un factor 30. Entonces, sí, dime, Marina. Sin embargo, todas las personas necesitan protección, no por ser morenos, están libres de esa memoria solar que a la larga trae problemas, ¿no? Sí, exacto. Al final todos nos tenemos que proteger. Lo mejor es conocernos nosotros mismos y saber cuál es la protección que tenemos que utilizar. Es verdad que es un tema en el que hay mucho mito y mucho estereotipo, que si, por ejemplo, está nublado no te quemas, que si en el agua no pasa nada, todo eso es incierto. Realmente los rayos penetran por las nubes también y en el agua se refleja. O sea que hay que protegerse y sobre todo utilizar factores que sean resistentes al agua si nos vamos a bañar. ¿Qué entendemos por tumor o nódulo? Bueno, cuando hablamos de un tumor o un nódulo, estamos hablando al final de una lesión que se ha producido en un fallo celular, que con el tiempo pues da origen a una lesión cancerígena o un tumor nódulo. Hay muchos tipos de tumores, hay muchos tipos de nódulos, unos son benignos, otros son malignos. La cuestión y lo importante siempre es el tiempo y de cuándo se detecte ese nódulo, para poder determinar con mayor exactitud si es bueno o no lo es. En el caso de que no lo sea, poder poner un tratamiento lo antes posible. ¿Podemos decir que un nódulo o un tumor origina el cáncer? Sí. ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, al final la historia celular es muy, muy amplia. Puede tener un periodo muy largo de crecimiento desde que se produce. Digamos que en nuestro cuerpo hay una serie de células, para tampoco meternos en terminologías muy, muy raras y que todos los oyentes nos puedan entender. Hay células, entonces el organismo a través de unos mecanismos le dice a la célula cuando tiene que dividirse. Cuando se produce un fallo en esas divisiones celulares, muchas veces en determinadas estructuras, con el tiempo da lugar a un tumor que con el paso del tiempo puede convertirse en un cáncer. No hay un periodo exacto de decir ha sucedido aquí o ha sucedido allá, sino que cada fallo, cada división pues puede organizarse en un determinado periodo de tiempo. El cáncer ahora mismo es la segunda causa de muerte en el mundo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, sobre todo en hombres, ahora mismo el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata, digamos que son los tres tumores más frecuentes. En mujeres podríamos hablar obviamente del cáncer de mama, que sería el tumor más frecuente, junto con los tumores ginecológicos y con el cáncer de colon. El cáncer de colon en ambos sexos es un cáncer que a día de hoy, si juntamos los dos, podría ser el que más incidencia tiene. ¿Y que va en aumento en los últimos años? Esa es una pregunta interesante porque muchas personas piensan que si a día de hoy hay más cáncer o es que ahora, o qué es lo que sucede realmente. Ajá. Yo pienso que realmente se diagnostica más, okay. No es que, bajo mi punto de vista, porque antes no teníamos los medios que tenemos ahora, las pruebas diagnósticas, los tratamientos, los aparatos que hay hoy en día. Esto nos permite ver con más facilidad dónde hay este tipo de enfermedad. Antes no lo sabíamos, entonces podríamos hablar de personas que a lo mejor fallecían y no sabíamos ni siquiera qué tipo de cáncer tenían. A día de hoy sí, entonces quizá por eso haya un mayor. Lo que pasa es que el cáncer de colon está muy relacionado también con el estrés, ¿no? Dicen, entonces, o yo por lo menos he escuchado eso. Entonces, si en general estamos en una sociedad en la que el estrés lamentablemente cada vez es mayor, deduzco que también ese tipo de cánceres que tienen relación con nuestro estilo de vida, podría... Yo sobre todo no pienso que sea el estrés el mayor culpable de desencadenar un cáncer. Sí que es verdad que bueno, puede ser un factor que esté relacionado a la hora de empezar un tratamiento, a la hora de involucrarse en la enfermedad, pero sí que, por ejemplo, como comentabas en el cáncer de colon, bajo mi punto de vista y lo que nos dicen los estudios es que la alimentación es un factor ahora mismo crucial en este tipo de enfermedad. No sabemos alimentarnos bien o comemos cosas que no debemos. Muchas veces lo que comentaba Marina, el día de estrés hace que comas, bueno, pues venga, esto mismo preparado y así pues la evolución del día a día es lo que provoca también, bueno, una mezcla de todo, pero la alimentación es muy importante. Hablamos de otro tipo de cáncer, el cáncer de próstata, que afecta a los hombres. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se podría prevenir? El cáncer de próstata, yo pienso que si todos los hombres viviéramos 100 años, todos tendríamos cáncer de próstata al final. Por suerte es un tumor que a día de hoy está bastante controlado, hay muy buenas opciones de tratamiento, además en pastillas, y sobre todo está muy relacionado pues con síntomas geniturinarios. Al final, pues bueno, a la hora de miccionar, ahí es donde se ve que puede haber un problema o algún tipo de dolor o al tener relaciones sexuales. Este tipo de factores, pues están todo lo que está relacionado al final con la próstata. Entonces, acudir al urólogo, lo primero de todo, hacernos una revisión. No hay que tener miedo, no se es menos hombre por ir al urólogo, no pasa nada por hablar de que podemos tener un problema de tipo urológico, que es, parece que sobre todo en el sexo masculino es como un tema tabú, ¿no? He ido al urólogo, no pasa nada. Además, si hay un problema, mejor que no enterarse es no enterarse a tiempo. O sea, claro. Entonces, yo lo que pienso es que hay que acudir a cualquier síntoma que tengamos y ponernos en tratamiento, que son técnicas muy sencillas, técnicas que nos van a dar un buen diagnóstico de si tenemos algo malo ahí y poner un tratamiento lo antes posible. En este caso, ¿los hombres deberían ir al urólogo así como las mujeres deberíamos ir al ginecólogo? Me refiero a que a partir de una determinada edad, bueno, pues todo el mundo te aconseja, ¿no?, que debes ir al ginecólogo como mujer una vez al año, por lo menos. Uh-huh. En el caso de los hombres, ¿debería ser igual? Exactamente igual. No es que haya una edad marcada justamente para empezar a hacer pruebas referentes a la próstata, pero sí que es verdad que pues perfectamente a los 40, a partir de los 40, 45 años puedes acudir al urólogo, a hacerte una revisión y ver que todo está en orden, ¿no? ¿Pero y no deberían ser los médicos de atención primaria los que potenciaran estas visitas? Puede ser también, puede ser. Lo que pasa es que muchas veces, pues desde o bien desde un punto o bien desde el lado del paciente, se deja. No, hay muchas veces que te dicen, acude a tu médico a hacerte revisiones o a ver que todo está bien. No, si yo no me duele nada, yo estoy bien. Entonces, muchas veces es verdad que se culpa al sistema sanitario en determinadas cosas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que no están bien y hay que tratar de mejorarlas, pero muchas veces también lo que se trata es de quizá concienciar, ¿no?, a la población y a los pacientes, que es una de las cosas que hacemos desde la sociedad. El decirles que la mejor prevención es ir a las revisiones. O sea, claro. La mejor cura es la prevención. Está claro que un tumor pillado a tiempo hoy en día es prácticamente fácil de sanar, ¿no? Sí, es verdad que hay determinados tipos de tumor, como a lo mejor puede ser el páncreas o el pulmón, que tienen un pronóstico más reservado y son de más difícil curación. Eso no quiere decir que se haya mejorado mucho en cuanto a la calidad de vida en estos pacientes, pero sí que es verdad que hay otros tumores, como puede ser, por ejemplo, el que hablábamos, colon, próstata, mama, tumores ginecológicos en la mujer, el útero, que sí que con las pruebas pertinentes y en un estadio precoz tienen probabilidades muy buenas de ser tratados y de lograr el éxito. En el caso de, como comentabas, cáncer de mama, que afecta a las mujeres, ¿cuáles serían los síntomas para que una mujer dijera, voy a ir al ginecólogo que me encuentro rara? Bueno, lo primero de todo seguramente la aparición de algún nódulo en el pecho, algún bulto, ya sea doloroso o no, cambios o alguna anomalía en el contorno de la mama, retracción del pezón, algún tipo de mancha, secreciones. Estos serían algunos de los síntomas que podrían llevarnos a pensar de que hay que ir al ginecólogo a hacernos una revisión. Luego podrá ser algo o no podrá serlo, pero por lo menos ya salimos de dudas. ¿Hay alguna forma de prevenir que la aparición del cáncer de mama? La aparición al final de todos los tumores está muy relacionada, es un poco general a todos, diría yo. Es verdad que hay algunas sustancias, algunos agentes que están más relacionados con unos tipos de tumor que con otros, pero por norma general, por ejemplo, el tabaco, enemigo número uno nuestro, está muy relacionado con casi todos los tipos de tumor, no solo con el cáncer de pulmón, como se va diciendo, está relacionado con todo. La mala alimentación, la exposición al sol sin protección, exposición a agentes químicos o radiación, este tipo de cosas facilitan, digamos, de algún modo, que pueda producirse en el futuro algún tipo de esta enfermedad. Cosas, el alcohol también, por ejemplo, que está muy relacionado con muchos tipos de cáncer. Hay una serie de factores, como hemos comentado, que sí que dependen de nosotros y sí que podemos prevenirlos. Ahora mismo, de forma general, las posibles causas pueden ser todas las que estabas comentando, pero desde tu función como psicooncólogo, cuando te aparece una persona en la asociación que viene con cáncer o se la acaban de diagnosticar, ¿cuál es tu papel fundamental? Bueno, sobre todo paliar el primer impacto emocional. Que te digan que tienes un cáncer no es una noticia muy agradable, no es el mejor momento de nuestra vida. Entonces hay que prestar mucha atención al aspecto emocional en ese sentido. Es decir, ¿qué necesidades tiene este paciente? Primero de todo, ¿qué ha comprendido? que ha comprendido, si se ha enterado de lo que tiene, si sabe en qué momento está, que porque hay muchas personas que se bloquean. O sea, en el momento en el que oyen la palabra cáncer, le puedes explicar después lo que quieras, que ya se ha quedado en que tiene un cáncer y lo primero que piensa es que se va a morir. Entonces, a partir de ese momento hay que empezar a trabajar desde abajo, desde los cimientos, para poder construir la casa bien y que esa persona tenga una adaptación a la enfermedad lo más rápida y en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles serían los métodos diagnósticos ahora mismo en la actualidad? ¿Para la enfermedad te refieres? Bueno, sobre todo las pruebas de las analíticas, las pruebas de imagen son nuestros compañeros en el día a día. Es decir, ahora, a día de hoy contamos con pruebas tan buenas como las radiografías, el PET-TAC, la mamografía, las ecografías, las biopsias, que nos dicen realmente el nombre y apellidos de lo que tenemos. Se trata, para que nuestros oyentes nos entiendan, pues tomar una muestra y analizarla al microscopio y sabemos con exactitud el tipo de lesión que es. Entonces es una prueba que nos ayuda muchísimo para confirmar el diagnóstico. Cuando una persona haya enfermado, ya sea el cáncer de tipo que estábamos comentando con anterioridad, ¿cuáles serían esos tratamientos? Bueno, a día de hoy, sobre todo, los tratamientos más comunes son el tratamiento de quimioterapia, el tratamiento de radioterapia, la cirugía y el tratamiento hormonal. Son los cuatro tratamientos más comunes, siempre hay variantes de ellos, pero a día de hoy son los que utilizamos y sobre todo los que nos dan grandes resultados. Hay mucho mito sobre el tratamiento de quimio, sobre las operaciones. Es verdad que muchas veces tienen una serie de efectos secundarios que no son agradables y que trabajamos en el día a día para que esos efectos se vean reducidos en la medida de lo posible, pero también las probabilidades de éxito que tenemos gracias a esos tratamientos son enormes y hay muchas personas que hoy en día viven con la enfermedad gracias a estos tratamientos y hay personas que hoy en día superan un cáncer gracias a estos tratamientos. Entonces yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a todas las personas que colaboran en este tipo de tratamientos y a todas las personas que investigan este tipo de tratamientos. Por ahí iba a ir yo. Hoy, en los últimos años, es una de las enfermedades que más se ha estudiado. Cáncer, es verdad que está haciendo mucho daño en toda la población, pero también es una suerte que sea una de las enfermedades que más se estudia, ¿no? Porque esto nos ayuda a que se estén consiguiendo, pues eso, soluciones al cáncer, que antes era, hablar de cáncer era hablar de muerte, y sin embargo hoy en día, pues no, ya tienes un cáncer y bueno, pues sabes que es una enfermedad complicada, pero que se puede salir adelante. En este sentido se están investigando sobre vacunas, ya han salido bastantes vacunas, pues sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en la que ponen aquí en España a todas las niñas menores de 15 años y tal, pues para no tener después cáncer de útero. Cáncer de útero. En este sentido, ¿cómo se ve qué expectativa tiene el cáncer en la sociedad? Bueno, yo lo primero que digo es que tengo la sensación de que cada día que pasa sé menos del cáncer, porque como se aparecen cosas nuevas y tanto, parece como que no sabemos nada de esta enfermedad. Se saben muchas cosas, quedan muchas por descubrir. Yo creo que a día de hoy, o sea, la investigación es el pilar fundamental sobre el que tiene que sostenerse todo esto. Sin investigación ahora mismo no vamos a ningún lado. Siempre me preguntan, ¿crees que va a haber una vacuna, algo que digas, se curó el cáncer? O sea, te lo van a pinchar en un brazo y vas a decir, se curó el cáncer. Ojalá de verdad, que lo deseo más que nada. De momento no tenemos eso, pero de momento sí que seguimos haciendo estudios, ensayos que nos permiten, sobre todo, dar con medicamentos que eliminen y, si no, retarden la aparición de la enfermedad o frenen o den calidad de vida al paciente. Digamos que el primer objetivo siempre es curar con buena calidad, si no, alargar la supervivencia en las mejores condiciones y, si no, pues que no haya sufrimiento. Entonces, ese es un poco el orden de lo que utilizamos los medicamentos en oncología. Sí que es verdad que lo que te comento, creo que el esfuerzo que se está haciendo en investigación es muy grande y yo creo que se están obteniendo resultados. Hace 10 años era impensable ver los resultados que hay ahora con el cáncer de mama o con los cánceres de cuello de útero que bien has mencionado con las vacunas. Prevenir del papiloma humano, que sabemos que es una cosa que está muy relacionada con el cáncer de cuello uterino, pues a día de hoy es una realidad. Antes no lo era. Eso es un avance gracias a la investigación. Entonces, ajá, yo confío en que poco a poco vayan saliendo más cosas de este tipo y podamos decirle realmente a una persona, usted tiene cáncer, pero no se va a morir de esta enfermedad. Igual que la persona que es diabética o la persona que tiene un problema de tensión o de otro tipo. Sí, que puede haber un tratamiento y a seguir adelante. También estamos en una época en la que se está poniendo muy de moda pues las medicinas naturales, los coach, estamos como intentando volver a nuestro interior, ¿no?, de alguna forma. Yo he leído mucho sobre la importancia que tiene no solo la alimentación, sino el estado de ánimo en una enfermedad como es el cáncer. He leído ejemplos, no sé, me podrás desmentir, ejemplos de personas que se han enterado que tenían un cáncer y que toda su familia, marido, hijos, familia más cercana, se han puesto de acuerdo para hacer que la vida de esa persona fuera feliz, viendo desde llevándola a ver comedias, películas en casa de risa, y que todo su entorno sea divertido y risueño, y han conseguido superar el cáncer, ¿no? Y también el que se mantenga un pH alcalino, si no me equivoco, en el interior, o sea, en el cuerpo, para que no se creen tumores. ¿Eso es verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de cierto? Hay muchas cosas de... Yo soy de los que pienso que la mente al final maneja el cuerpo, eso para empezar. No, tampoco voy a decir que por el hecho de estar súper feliz te vayas a curar de la enfermedad, ni mucho menos, porque te estaría mintiendo cuando tengo muchos pacientes que han tenido un espíritu de afrontamiento muy positivo y no han superado la enfermedad. Pero también sí que te digo de cierto que un estilo de afrontamiento positivo facilita la adherencia al tratamiento, mejora la calidad de vida de esa persona y, por lo tanto, la suma de tratamientos más estilo positivo de la persona es mucho más probable que haya un final feliz, digámoslo así, que no de la otra manera. Cuando una persona se involucra desde el minuto uno, por eso cuando hablábamos antes de peor que enterarse es no enterarse a tiempo, que mucha gente que dices no quiero saber o tal, todo empieza en ahí. O sea, tú sabiendo lo que tienes, tomando un papel activo de tu enfermedad, estando en constante sintonía tanto con el equipo terapéutico como con los familiares. Para mí eso es un triángulo sagrado. Paciente, familiares, equipo terapéutico. ¿Por qué? Porque si se rompe uno de los vértices de ese triángulo, todo se hace más complicado. No hay mejor cosa que tú estar informado en todo momento de lo que se está haciendo, del tratamiento que tienes, de los posibles efectos secundarios, de cómo puedes paliar esos efectos secundarios. Y lo que bien has comentado, Marina, de el apoyo familiar. El apoyo familiar o el apoyo de los profesionales también. Qué importante es que en esos días a lo mejor que estás un poco más triste alguien te saque una sonrisa, o qué importante con la que te puedas desahogar emocionalmente, porque no olvidemos que esta enfermedad tiene muchos momentos malos, otros buenos, pero en los momentos malos realmente es cuando más necesitamos que las personas allegadas o las personas de nuestra confianza estén y nos den su apoyo, su abrazo, su mirada, su contacto corporal, lo que como lo quieras llamar. Entonces yo creo que eso es esencial. Entonces que una persona psicológicamente esté bien va a facilitar mucho todo lo que tiene que afrontar. En este sentido, supongo que la asociación es donde más puede incidir sobre los pacientes, ¿no? Donde más puede trabajar realmente. A nosotros nos toca una parte muy dura, una labor, un trabajo muchas veces muy duro y que cuesta. Pero también es muy gratificante el saber que ayudas a tantas personas, que tantas personas buscan amparo en ti y que de la mejor manera, como trabajamos en la asociación día a día con todo nuestro esfuerzo, con nuestra mayor ilusión, conseguimos ayudar a tantas familias y afectados de cáncer. Es verdad que muchas veces no sabes dónde acudir, no sabes porque es una cosa nueva, es una situación que nos pilla de imprevisto. Entonces, pues al final quizá lo que más te suena, ¿no? Asociación Española contra el Cáncer, a ver qué pueden hacer. Pues siempre vamos a poder hacer algo, a unos de una manera, a otros de otra, pero y si no podemos hacer nada, no te preocupes que te iremos donde puedes ir a que te ayuden, pero el objetivo siempre es tratar de prestar ayuda, de una manera o de otra, a todo aquel que se acerque. Pues Rafael, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca y que conozcamos más de cerca al cáncer. Y muchas gracias por estar una mañana más a nuestros oyentes en el 95.0. Aquí contamos todo, en OIT Radio.